como veréis, el debate siempre está ahí. La parte científica de Héctor Iván Montoya, que la verdad es que han hecho una descripción, a mí este año me habéis apasionado, porque de ver una luciérnaga, ¿cómo podemos confundirlo? La práctica de Dadea, nos han enseñado cómo se puede ir con todos los instrumentos y sobre todo su humildad y su primera conferencia. Como siempre, Santiago, poniendo ese punto. ¿Cuál es esa vehemencia que no es vehemencia? No, cuando me apasiono con los temas. Se apasiona. Pero tranquilo, que ahora viene vuestro turno, el turno para vosotros. Tenemos un ratito para las preguntas, cuando queráis. ¿Alguien quiere preguntar? Seguro que sí. Esperaros que hasta que no llegue divulgador se está retransmitiendo. Vale. Mi pregunta es para Santiago. En internet me he encontrado con una información y me gustaría que nos comentaras, contrastar si, qué opinión tienes sobre esto. Y son, si lo conoces, que seguramente sí. A ver. Que son los congresos de exopolítica. Yo creo que con la me decía, vale, te ríes, digo, no me río, estoy sonriendo. Exopolítica se refiere, lo digo para los que no lo sepan, las supuestas relaciones que han existido o que existen entre extraterrestres y los gobiernos. Mi opinión es que hoy por hoy son absolutamente inexistentes. Esa es mi opinión. ¿Más preguntas? Sí, más preguntas, por favor, pero para los compañeros también, no. Como yo, te temo, ¿eh? Tienes cara de superdotado. Ya verás. Tengo una pregunta. Que dicen que los alienígenas pueden estar por toda la galaxia. Y si. Pero. También podría estar. Pues. Dentro. En vez de arriba, abajo. Me refiero. En el mar y en todo. Porque se han visto naves salir del agua, podrían estar debajo. Muy buena pregunta. La contestación, evidentemente, si los alienígenas están en alguna parte, es en alguna galaxia. De eso no tenemos duda. ¿Vale? Si hubiesen llegado a la Tierra, bueno, pues, como hipótesis se puede fijar, que como hipótesis puedes fijar cualquier hipótesis. Lo único que le decía Santiago, no os creáis todo, simplemente hay que investigar y formular preguntas, está bien, pero contrastarlas. Ahora mismo, pues eso es lo que decíamos nosotros al principio. ¿Hay alguna certificación de que eso sea verdad? Pues lamentablemente, para los que nos gusta esto, no. Con lo cual, en principio, te diría que lo dejamos como hipótesis hasta que se contraste, pero de momento no. Si están, están en las galaxias, eso seguro, y esperemos que estén. Siguiente pregunta. Pues sí. No es fácil encontrar a un niño. Yo recuerdo en Radio Nacional que nos llegó un email una noche y era un niño de 7 años que nos escuchaba desde Buenos Aires. Digo, madre mía, lo que estamos contando aquí, ¿cómo es posible? Le encantaban las psicofonías, le encantaban, en fin. Bueno, vale, que hablen ellos, que yo ya he hablado mucho. Hola, buenas noches. Primero felicitar a su hermano Montoya, pues me ha gustado vuestra ponencia. Hay casos que, sí, muchos de ellos son muy falsos, son muy trucados, son montajes, pero no otros tampoco son tan montajes. Yo voy a contar una experiencia que yo tuve hace unos años, una investigación que hice en Guadalajara, y esto me pasó a mí, y lo vi con mi mente y narices, y fue un caso de ovnis. Fue un caso que nos dijeron que, bueno, pues, que había en la montaña, que se vio una serie de luces que salían de la montaña, disparados hacia el cielo, y fuimos para allá a husmear como periodista, cotillo que somos todos, fuimos a investigarlo. Bueno, pues el tema fue que, el caso fue que cuando llegamos allí a preguntar a la gente del pueblo, decían que podía ser un experimento de NASA o un experimento del ejército, esas luces que salían de la montaña hacia el cielo. Nos quedamos por la noche después allí a investigar el lugar y lo que vi no se me quedó, grabado en la mente y no se me podía olvidar en la vida. Un ser de 2 o 3 metros de altura, que iba embozado, vestido de cabeza a los pies, con un mono plateado, nos miró, yo como un compañero, nos miró, pegó una zancada y desapareció sin más. Podía medir 2.5 metros, 3 metros, lo que ahí vimos. Luego, el tema de la jarosa, que nos pasó, que no, Daniel y Guille no lo han comentado, José Sábado, eso ha pasado. ¿Desapareció corriendo? ¿O no, metió una zancada, dio un paso hacia adelante y desapareció sin más, como si pasara a otro lugar. Entonces, en la jarosa, hace unos días, vimos un gran fogonazo, pero un fogonazo que asumió incluso el envase de la jarosa. Una luz blanca. Estaba hablando con Daniel en ese momento, mirando hacia el embalse, y es que fue un resplandor tremendo, tremendo. Se iluminó todo el embalse. Y lo que habíamos mirado hacia arriba, yo, ¿qué ha sido eso, no? Fue un resplandor fuertísimo. Después, en ese momento, apareció una luz pequeña que se empezó a iluminar cada vez más y más y más, y va en dirección, creo que fue hacia zonas de el Guadarrama. Creo que fue de Guadalajara hacia el mundo, a esa altura. El movimiento no era como tú hubieras comentado antes, por esos satélites, la ISS, no era ese movimiento. Luego, el tema de que encuentra Santiago de las Cabas Bermez, yo he presenciado, yo estoy investigando, he estado con unos albañiles que cubrieron una de las paredes de cemento, lo plancharon totalmente de cemento, y al día siguiente, sobre el cemento, salieron las cosas de las caras. ¿Sabes lo que? Perdóname un inciso. María Gómez Cámara, una mujer entrañable. Bueno, pues María Gómez Cámara, y no solamente cuando aparecieron las primeras caras, la pava, etcétera. El ermitaño. Bueno, pues pasaba todos los días, pero yo diría que con cierta saña. Con saña, porque ella quería que aquello desapareciera, y pasaba la fregona con lejía. Las caras eran resistentes a las teleplastias. Es un fenómeno paranormal, que en realidad eso es una conferencia. De hecho, Santiago, el tema es que, aparte de la fregona, una de las psicofonías que sacó don Germán Alomusa, que ponía pica cemento, que decía pica cemento. Germán pica patio y levanta cemento. Efectivamente. Decía la psicofonía. Y salió los esqueletos del patio. No sé si lo recuerdas. ¿Que se picó? No, se picó, pero no en el patio, porque en el patio, él obtuvo esa psicofonía en la casa, era una voz muy rápida, de mujer. Germán, como son las psicofonías, y esa ya incluso es un poco larga, pero bueno, yo también tengo así contenidos un poco más extensos, pero muy rápida. Pica patio, levanta cemento. Y entonces, claro, él consultó y él quería hacerlo. Claro, a ver, el problema es que la casa, como sabes, es de tener con la iglesia, y los arquitectos dijeron que no debía hacerse porque había peligro de derrumbamiento. Donde sí se excavó, como sabes y como sabéis, fue en la casa. En la casa. Esa es otra. Pero se excavó, no llegó a 3 metros, y ya sabes lo que salió. Y de hecho, ya determinó restos óseos, y entre ellos restos óseos de niños. Ángel, ¿realmente cuál es la pregunta? Sí, a eso iba. No, estaba comentando un poco el caso es que yo conocí a María Gómez, como la conocí, tuve la suerte de hablar con ella, y me recuerdo que me dijo: hay veces que sí puedo dormir, pero hay muchas es que no dejo de dormir y descansar a gusto. O sea, no sé si solo fueron las caras o realmente había fenómenos paranormales revolteando por la casa, que es muy fácilmente que pasara esto, porque me dijo María eso, de que había noches que no me dejaban dormir. Bueno, como veréis, largo y tendido el tema de la parapsicología. Mezclamos unas cosas con otras porque todo está ligado. Es que está, ¿vale?, todo entrelazado. Está todo entrelazado. Esta señora quería hablar, ¿vale? Una pregunta y una información. De pregunta, si hay alguna justificación para siempre citar avistamientos en embalses, por si se supone que hay por algún motivo es mejor, y por qué no en un cerro, por qué no en el Burgú, por ejemplo. Campo abierto, pero arriba de un cerro también es una menuda vista, dice el Burgú, ¿no? Nuestra manera intentar realizar algún avistamiento, alguna alerta ovni, igual que digo campo abierto, puedo decir el envase de la Tacera Bajarosa, también como antes he mencionado, en el Castillo Oreja, si usted tiene la suerte de subir allí, la vista que hay allí es campo abierto al máximo. El problema es que hay bastante iluminación allí en Oreja, pero en los pantanos suele haber noche cerrada al 100%, y luna nueva como hoy, pues son días muy interesantes para poder intentar ver. Es curioso que es el Atazar, la Jarosa, en Aranjuez supongo que es en Antígola, pero vamos, que ahí no sé por qué se busca mucho lo de embalse, así que es verdad que es una zona más fácil de acceso a lo mejor que una montañita, pero no lo sé. Y para luego, todos los colores también, sí, por decir. Y luego, en cuanto a información, habéis comentado lo de los pilotos y los vuelos. Mi padre era radionavegante, lo que tú has dicho de ingeniero de vuelo, y bueno, sabían, creo, él y otros compañeros, bastante de lo que era una nave o un globo o otra cosa, y sobre todo sobre Argentina y todavía más sobre Chile, dieron muchas informaciones. Incluso una vez el copiloto acababa de comprar una cámara para su hijo, hicieron montones de fotos de una nave que fue en paralelo y jugando, como dices. En cuanto que llegaron a Madrid, la Guardia Civil, porque lo dijeron por radio, hemos conseguido filmarlo, hacerle fotos, y varios pasajeros también. La Guardia Civil pidió las cámaras y en un cuarto oscuro sacó todos los carretes y les entregó las cámaras vacías. Y tengo, que supongo que tiene que haber una información valiosísima, una orden en donde desde las alturas de Iberia se obligaba a que se diera información en todos los vuelos. O sea, que tiene que haber ahí documentación, a lo mejor no se sabe lo que es, pero desde luego para hacer una tesis doctoral tiene que haber. Nosotros en el Atazar tenemos una referencia, por eso referente a lo que ha dicho de los pantanos, cuando estuvimos en el 2012, Enrique Vicente nos estuvo explicando allí que él ha investigado, ha hablado con la gente del pueblo y le han comentado eso, que en los años 70 fueron unos años que no paraban de ver luces salir desde el agua hacia el cielo y viceversa. Entonces, también es operativo para intentar ir a esos lugares. Hablando de ello, nos pusimos en contacto con algún aviador. No fue posible, sí, es verdad que estamos en el mes de agosto y nos fue complicado, pero en otra posible ocasión lo vamos a intentar más a fondo. ¿Tiene en este momento unos varias personas? Gracias. Lo mío no es una pregunta, es un comentario hacia el señor Santiago Vázquez, que ha dicho que bueno, si nos visitan, porque no nos dan el remedio de la cura contra el cáncer. Sí. Cáncer y otras enfermedades. Pues yo pienso que ¿quién le va a hacer caso? ¿Quién les va a entrevistar? Si yo les entrevisto, ¿eh? La raza humana, por desgracia. Permítame la nota de humor, pero perdón. Sí, perdón. La raza humana, por desgracia, yo creo que ellos nos ven como el inicio de la película de 2001, Una Odisea del Espacio. El mono dando porrazos sobre los huesos. Y entonces nos ven como una raza guerrera, una raza que no hemos evolucionado. Probablemente llevamos 2 millones de años de evolución desde que el hombre bajó del árbol y hemos evolucionado en 2 millones de años. Muy posiblemente ellos lleven millones de evolución y tienen una tecnología tan superior a la nuestra que juegan con nuestras naves, juegan con todo porque tienen la posibilidad. Pero entonces, ¿por qué no nos ayudan? Quiero decir, porque ningún gobierno les va a hacer caso. Lo único que van a hacer es cogerlos, meterlos en una jaula, autopsiarlos y saber cómo están compuestos. Y no les van a hacer caso de nada que ellos nos digan, porque la raza humana somos así. Como usted mismo ha dicho, la crueldad humana llega a cotas que la fantasía supera a la ficción. Inimaginable. La fantasía que se ve en el cine, que parece increíble, la ficción supera, la realidad supera la ficción. Exactamente, eso es lo que yo opino. Sí, sí, muchas gracias. A usted. No, simplemente decir, es muy breve, un tema muy polémico que creo que aquí conocemos muchos amantes del misterio, unos profesionales y otros aficionados, pero es el tema de humo. Sobre humo se ha escrito a favor y en contra. Yo no digo ni que sí ni que no, pero sería tan fácil, es decir, lo planteo como posibilidad. Si, por ejemplo, recuerdo un libro de J.J. Benítez, nuestro querido Juanjo, que dice en su libro La Quinta Columna, lo que viene a decir es que, y no solamente la quinta, en el libro La Quinta Columna, lo que viene a decir es que están entre nosotros. Hubo un caso, el caso de Conil, no sé si lo conocéis, el caso de Conil, bueno, es un poco largo, no voy a simplificar. Quiero decir, el caso humo, o el tema humo, que todavía sigue coleando, sería tan fácil si se pudieran, yo creo que pueden perfectamente hacerlo si realmente existen, que manden una carta al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que nos digan el cáncer se cura así, o cualquier otra enfermedad que letal que no se coja tiempo y que se pueda curar. Yo de verdad comprendo su razonamiento, pero yo no comprendo por qué, si están a años luz en evolución de nosotros y a juzgar por la tecnología que evidencian los movimientos, los objetos que se ven, cuando son reales, evidentemente nos llevan años de luz de evolución. Y ellos tienen que conocer perfectamente cómo se curan todas las enfermedades que nosotros hoy en día, igual que hace tampoco mucho, 200, 300 años, te morías de un mal catarro complicado con una media bronquitis, de una infección. Hasta que llegó Fleming y de rebote, porque no fue realmente buscado, como saben, pues la penicilina, y gracias a la penicilina pues se han salvado. Es mi descubrimiento favorito, siempre me lo han preguntado, la penicilina, se han salvado millones y millones y millones de vidas. Pues estamos igual que en la Edad Media, que las personas se morían de un catarro fuerte, por decirlo así, pues para ello debemos estar ahí, y yo creo que tenía la obligación de, o que tiene la obligación de ayudarlos. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. El caso, a ver, que me hace un poco el micrófono, que tampoco sé. No sé si van, a lo mejor queréis que explicarlo vosotros, a ver, mejor. No, yo el caso que tampoco quiero abusar yo aquí de. Lo único que quería, según un poquito haciendo hincapié en lo que la señora ha comentado, y que muy bien Santiago pues ha respondido de una manera lógica y normal, ¿vale? Ese es el problema de creer y saber, ¿no? Otro de los contactados muy famosos es el caso de Sixto Paz, peruano, ¿vale? Fijaros hasta dónde llega el punto. Este informador, investigador peruano, pues contactó de una manera de, por escritura automática, pues tuvo un contacto en 1974 aproximadamente con un ser de Ganímedes llamado Slack, y bueno, ahí le dijo, pues a ciertas preguntas, me parece que dijo, no bajamos en este momento porque usted no sabe encontrar sus emociones. Habrá una preparación y un tiempo y un lugar. Bueno, esto en el tiempo hubo supuestamente avistamientos, uno lo puede criticar más, otros menos, nosotros evidentemente estamos que todo esto es un fraude, pero fijaros que todo lo que contaba luego este contactado tuvo una abducción, supuestamente estuvo en Ganímedes, y lo que poca gente sabe es que años antes, en 1970, José Rosiano escribió un libro que se llamaba Yo visité Ganímedes. En este libro este escritor lo que hacía era una divulgación de un viaje que había tenido a la India, que luego fue a Ganímedes. Realmente en el libro no se cuenta que había ido un amigo, ¿no? Pero bueno, cuenta cómo es Ganímedes, cuenta algunos aspectos. En 1970 fue un libro que allí en Perú tuvo mucha repercusión mediática en la gente joven. ¿Por qué? Porque en aquellos, en 1970, pues el libro de estos, pues impacta, ¿no? ¿Qué ocurrió? ese libro, Sixto Paz, evidentemente, lo entendió, porque en todo momento este escritor decía que lo había vivido, que lo había vivido y que había sido así, que había estado. Luego, en 1990, no hubo más remedio que tuvo que decir que todo era mentira, que todo era un fraude, y lo único que quería, no un fraude, que se lo inventó, quería darnos a entender otras cosas, pero bueno, estuvo ahí. Sixto Paz, justamente, el contactado que tuvo, Oslac, que se llamaba, era de Ganímedes. Es curioso, ¿no? Pero más curioso que la gente no sabe, y eso lo entendemos, lo que decimos nosotros que hay que saber, es que muchísimos de los cómo él decía que era Ganímedes, cómo informaba que era Ganímedes, en algunos aspectos, yo no digo todos, en algunos aspectos eran prácticamente clavados a lo del libro. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el autor decía que era verdad. Y él dijo, es verdad, yo voy a decir que también mi contactado está en Ganímedes y voy a dar puntos de referencia para que coincidan en los libros. Luego, cuando se desmintió, o desmintió el autor del libro, que esto era falso, pues nos quedamos con que es falso, pero Sixto Paz, uno de los mayores contactados del mundo, pues dio una información que era igual que un libro falso. Y era precisamente cuando especulaban que no estábamos preparados, que ya vendrían, que ya recibíamos órdenes, que al fin y al cabo, realmente ese tipo de creencias viene un poco a fomentar casi una especie de ufología de la fe, de que creemos que es posible. Nosotros estamos en el que los extraterrestres existen. ¿Qué es posible que lleguen aquí, aunque la verdad, con la velocidad de luz no, tendría que ser con el motor WARP, con el motor de curvatura, a velocidades que todavía para nosotros es fantasía, pero algún día ya hay teorías científicas sobre papel que de la Cuvier que podría en futuro se logra. Para NASA dice que es aún un sueño, tiene su papel. Sí, pero teóricamente, porque la vida aquí en papel es posible. Teóricamente es posible, por eso ahí estamos. Teóricamente es posible. Otra cosa es que de momento no tenemos la tecnología ni los medios para lograr la materia exótica ni demás. Pero al caso, el problema es que muchas veces nos dejamos llevar por la fantasía y nosotros lo primero que nos gustaban, pues las películas de con nuestra tercera fase, todas las que nos motivaban una fantasía especial. Y creemos que es posible que lleguen, creemos que es posible que nos estén visitando, pero no tenemos ningún tipo de prueba a día de hoy de ello. Por eso decíamos, aunque a lo mejor nos puedan tachar de críticos y demás, que la diferencia entre la información veraz, la investigación veraz y digamos lo que se distribuye muchas veces en páginas web respecto a que no están preparados y demás, es que no se va, digamos, a cuestionar el fenómeno, no se va directamente a intentar investigar los casos reales, que es lo que hay. Todo lo que sea pregonar que es posible que no nos contacten por el tema de que no están preparados, es una posibilidad, no es execrable, pero ahonda un poco en lo que es la paradoja de Fermi, que es lo que tú comentabas antes, que es que si son evolucionados, si están por ahí, ¿cómo que no sabemos nada de ellos? Es una paradoja que hoy en día no se sabe. ¿Qué tenemos que hacer para conocer de qué se tratan ese tipo de artefactos? Si son realmente algún tipo de tecnología superior terrestre, tendría que ser una tecnología superior extraterrestre o intraterrestre o lo que sea, pues hay que investigar esos casos, porque si es cierto que escapan un poco a nuestro control, como decía nuestro amigo, nuestro compañero aquí de tertulia, pero también es cierto que algún día se tendrá que poder llegar a poner explicaciones y llegar al fondo de la ciudad. Y eso se hace investigando, como decía Santiago, pero hay que, aunque sea difícil, porque es complicado, no se puede trasladar al laboratorio, hay que Con él es un caso especial que quiso comentar a Santiago, que a lo mejor lo conocemos nosotros. No, cuéntalo, si no, me escucha muchas veces casi más a ti en Puerto Medio y demás, más allá. Lo voy a resumir porque además es un caso, y no es único, ¿eh? No es único. A ver, tampoco se trata de ir por la calle como me ha ocurrido alguna vez con alguna persona que he conocido, y mira, ese tiene pinta de extraterrestre. Un grupo de amigos que estaban en Conil, en la playa, de noche. Y ven, se fijan en el agua, no mal adentro, pues, es decir, cerca de la orilla, muy cerca. En principio, una esfera de luz. Ya estamos con el agua otra vez. Por lo que comentaba, ¿quién era? No recuerdo quién era. No, ha sido allí. La señora acerca de los pantanos, del agua y su relación con el fenómeno. Esa esfera se divide en dos. Es decir, son dos esferas. Pero es que de esas dos esferas, ahora hablamos de ciencia ficción. No, suena a ciencia ficción. Pero ahí están los chicos. Bueno, el caso es que de esas dos esferas se formaron dos personas, un hombre y una mujer, jóvenes. Claro, los chicos quedaron paralizados por el miedo paraliza, pero literalmente el miedo paraliza, el auténtico miedo paraliza. Y, es decir, que haciendo filosofía del fenómeno, que es lo que a mí me gusta, la filosofía de los fenómenos, las dos esferas de luz, primero, ¿qué eran? Vamos ahí. Adoptan forma humana. Segundo punto. Hombre y mujer. Jóvenes. Tampoco de 17 años. No sé, pues unos 25 más o menos. Les preguntó. Estuvo Juanjo Benítez, Juan José Benítez allí. Después. Y le contaron toda la experiencia. Y se metieron directamente en lo que es la localidad. Claro, pues bueno, ellos se quedaron en la playa, no se les ocurrió seguirles porque estaban aterrorizados. Este no es un caso único. Y hay cosas que a veces en la profesión, mis compañeros lo saben, no se puede contar todo lo que a uno le llega, pues porque uno te pide secreto profesional, otro te dice, por favor, no lo cuentes o no des mi nombre. Yo eso lo he respetado siempre, nunca me lo he saltado, de verdad, nunca. Pero es verdad que cierto investigador de enorme prestigio en España hace ya, concretamente en la década de los 90, segunda mitad de la década de los 90, estuvo persiguiendo por España a una serie de supuestas personas, esto no es ciencia ficción, esto es real, que se alojaban en un hostal por una noche, o incluso un hotel, pero más bien en hostales, en lugares humildes, vamos a llamarlos así. Y al día siguiente desaparecieron. No puedo decir el nombre del investigador, pero es muy conocido. Y esto lo llevó en secreto. Lamentablemente no se publicó nada después. Pero sí que hizo un seguimiento, un seguimiento de primera mano. Y es que claro, hay cosas que no puedo contar, pero lo cierto, voy a resumirlo de esta forma. Lo cierto es que esas personas no existían. No eran fantasmas, no voy por ahí. Los fantasmas son otra cosa. Es decir, no existían en cuanto a identidad. Vamos a suponer, en hipótesis, soy un extraterrestre que he adquirido forma humana y que formo parte de lo que él, Juanjo Benítez, llama la quinta columna. Adopto forma humana y voy a un hostal y adopto una personalidad que no existe, y cuando voy a localizarle, ya no está. Hay personas que piensan que están entre nosotros. Yo personalmente pienso que es posible. Lo que sigo en lo mío es por qué no nos ayudan. Y más en un momento tan crítico como el que la humanidad está atravesando hoy en día, actualmente. Esto daría para mucho, daría para mucho. Para continuar, como verás, es top secret, total y absoluto. Que hay cosas que por secreto profesional no se pueden decir. Total, total, absoluto, y lo creemos. Vamos a continuar. Sí, no es una pregunta, solo quería hacer un apunte. Respecto a pues lo que ha comentado Santiago Vázquez de la datación del carbono 14 de la Sábana Santa, y pues soy testigo de que es verdad que le ha llegado una información hace tiempo de primerísima mano respecto a las irregularidades en la datación del carbono 14. y puedo decir que es información importante, es muy seria, es totalmente confidencial. Yo también la conozco y puedo decir que la editorial también la conoce. Y quiero decirlo públicamente porque ya está bien de las falsedades, de conclusiones falsas y que ha interesado que se difundan respecto a esta prueba. Doy testimonio de ello. Perdona, ¿cuál es tu nombre? Teresa de la Fuente. Me parece razonable, Teresa, pero siempre estamos en el secretismo, en que no puedo contarlo, en que no puedo sacarlo, en que si lo saco me va a pasar algo. Perfecto. Yo ahora mismo te digo, tengo una información donde verídicamente me demuestra la NASA o el que quieras que la sábana santa es falsa. Pero no puedo sacarlo, porque como lo saque la iglesia me va a matar, porque se le cae la iglesia entera. Entonces, a mí eso de tengo todos los datos, pero señores, no lo puedo sacar. Como decía eso don no Germán, puede ser. Como decía don Germán de Argumosa, no puede ser. Como decía don Germán de Argumosa, quien dude de mi honestidad intelectual, no quiero tener relación con eso. Y también te puedo decir otra cosa, discúlpame, quiero decirte que el día que se pierda la credibilidad en el testimonio de las personas, la unidad estará perdida. Pongo encima de la mano la veracidad de mi honestidad y la de Santiago Vázquez y la de la editorial, que también conoce esta información. Pero si no dudo de tu honestidad, dudo a lo mejor de eso que te han mandado. No dudo que tú lo tengas, que Santiago lo tenga, que además penséis que pueda ser cierto. Investiguémoslo. Es usted bien libre. Yo solamente quería dar ese apunte y quería pues confirmarlo, que yo también soy testigo. Perfecto. Confirmado. Bueno, como veréis, yo creo que de esto podemos sacar, ¿verdad, Javier? Otra jornada para el año que viene, porque está siendo súper interesante. Yo creo que tienes que invitar a Santi Camacho, que de conspiraciones sabe un montón. Vale, pues sí, nos parece genial, porque además queremos dar el salto a un sitio más grande. Yo tengo muy buena relación con él. Santi Camacho. Vente para acá y nos quedaremos con la copla. Yo sí, deciros un apunte, como me gusta mucho este tema, por eso hemos empezado a organizar las cuartas jornadas. Deciros que sí, yo como sanitaria y como persona que me gusta burular por muchos espacios, sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema de las farmacias, estos que son una de las primeras fuerzas, sí que es verdad que conocí a un personaje del cual también es top secret, no podría decirlo nunca, estaba total y absolutamente amenazado por un fármaco que nos podría salvar muchas de estas enfermedades. Como veréis, muy largo, muy amplio y puede dar debate para otras jornadas. Bueno, y vamos a continuar, que aquí este caballero quiere contarnos también algo. Aquí también hay un caballero que quiere... Es una preguntita acerca sobre si sabéis lo que es la operación Disclosure de 2002. Si sabéis. ¿Sabéis lo que es? Es un colectivo, ¿no sabéis lo que fue o no? Es un colectivo que organiza gente de retirada de los Estados Unidos, casi todos militares, científicos, más de 350 personas que quieren sacar a la luz todo lo que conocen. Yo ahí veo que la gente siempre nos echamos atrás y lo que ve una persona no es una prueba. Para mí es suficientemente prueba y más de 350 personas. Aquí altos cargos de los Estados Unidos que han tenido niveles de seguridad muy altos, que cuentan lo que está ocurriendo, lo que ocurre, y esto supera la ficción, pero vamos, que me gustaría que lo mirarais, porque es algo interesante, que os puede cambiar hasta la vida. Por supuesto. A veces. En el tema de conspiración, es que es una conspiración lo que vivimos día a día, todo. Por supuesto. Farmacia, medicamentos, comida, bebida, aire... Eso no lo negamos. Y dices que no hay pruebas. Más pruebas que todo eso, gente que ha estado trabajando 40 años y que dan sus declaraciones. No sé. Pero yo no he dicho que no hay pruebas. Lo que pasa es que el que no quiere ver es como el que no quiere andar. Me estás comentando el tema de conspiraciones. No, el tema de conspiración no sabe lo que es operación Disclosure. Sí, sí, pero que vamos a ver que las temas de conspiraciones. Es que es una conspiración todo. Bueno, si en eso lo aceptamos. Y además, palabra conspiración, entre comillas, no. Si en ese tema habría mucho que debatir, si no, no te voy a negar eso de cuenta, que está bien, hay que debatirlo, se puede analizar. Estamos tratando el que hay que sacar las cosas. Me parece perfecto que esas personas estén sacando las cosas. La desclasificación OVNI en España en 1992, pues lo que se dedujo de ella es que había sido un fraude total. O sea, hubo un movimiento organizado de los medios, ¿no? Del MOA, que cogió a Ballesteros, que hay informativas desorbitadas, disculpa. Claro, a Ballesteros y a cinco personas más, y manipularon los informes, los expedientes. Está claro que si el gobierno español, como cualquier otro gobierno, tienen expedientes clasificados. Esto no quiere decir que sean expedientes de alienígena. Son expedientes que ellos no saben a ciencia cierta qué ha pasado. Y lo sacaron, intentaron sacarlos al público, a la opinión pública, diciendo pues que eran, que estaban realmente, tenían una lógica normal, ¿no? Eso fue un fraude, todos lo supimos, ¿no? El libro azul, el proyecto Blue Book, ¿vale? Pues igualmente, aunque ahí sí que se dieron unas pautas un poquito más correctivas, pero también fue igual. Iván, entonces, porque yo también seguí el tema, estaba yo en el 92 cuando pasó aquello, en Onda Cero Coslada. Uh-huh. Y tratamos el tema. ¿Me estás diciendo que el Ministerio de Defensa engañó a todos los españoles? Por supuesto. Respondido queda por ti. Yo no me lo creo. Que el Ministerio de Defensa engañe a los españoles, cuando además hay otra cosa que debo decirles a todos ustedes, y es que los expedientes de los que habla Iván, supongo que actualmente todavía se pueden ver. Sí, son accesibles desde el año 1992. Es decir, cualquier español puede ir al Ministerio del Ejército, está en Moncloa. No me atrevería a decir que actualmente sea así, pero durante muchos años ha sido así, y si sigue siendo así, pues fenomenal. Se puede tener acceso a esos expedientes. Y ya hace unos días, que está Juan Carlos Salamanca aquí, nos encontramos con otro secreto, no secreto, un super secreto profesional de una persona, de un hombre, ya de una cierta edad, relacionado con el ejército, que nos facilitó una información que yo no puedo revelar públicamente, porque es una información en relación con el tema que hemos tratado hoy, que es el tema de los objetos volantes no identificados. Estamos en lo de siempre, lo he dicho antes. Si un español paga sus impuestos cada vez que uno compra una botella de agua, una Coca-Cola, lo que sea, y luego hace, bueno, pues su IRPF, la Seguridad Social, y estamos pagando a defensa para que nos proteja de un hipotético enemigo, si viene un objeto y hace lo que quiere con los cazas españoles, estamos vendidos. Por eso Estados Unidos, hay tanto secretismo, y por eso ha habido tantas campañas de desinformación, y por eso hablabas del proyecto Libro Azul. Es decir, eran maniobras totalmente para desacreditar el fenómeno OVNI, absolutamente. Pero, y me encontré no hace demasiados meses con una persona que tuvo una experiencia. Habrán oído ustedes hablar alguna vez de los hombres de negro, famosos. Esos hombres de negro que aparecían en coches oscuros, que se puede decir, bueno, eso es de ciencia ficción. Bueno, pues yo me encontré con una persona hace unos días que vivía en Estados Unidos, no voy a decir dónde, tuvo una experiencia OVNI, no estaba sola, era una mujer. Y al cabo de unos días, ¿cómo la encontraron? Mire, no lo sé, pero llamaron a la puerta y abrió y le dijeron, mire, las fotos que ha hecho, por favor, ¿nos las puede dar? ¿Ustedes quiénes son? Usted me pregunte. Los hombres de negro famosos, otra conferencia. Es decir, ¿son mitos? No son mitos, pues porque Santiago, pero hay casos reales. Me estás dando la razón. Sí, no sé, pero tiene razón en muchas cosas, claro que tiene razón. Los hombres de negro existen, ¿vale? Existen, y están intentando que todas las pruebas reales de extraterrestres desaparezcan, pues hacen desaparecer fotos. Quiere decir que el 95% de los casos que hay es que no son reales. Es que estamos partiendo que el 99% son falsos, porque ese 1% es el único. Iván, si es que ocultar. El problema, estoy de acuerdo contigo, el problema es que, hablando de los, has dicho que los expedientes, me parece una afirmación, es tu opinión, yo la respeto, Que fueron, los expedientes eran las explicaciones a los expedientes. Efectivamente. Las, cuidado, las explicaciones de Don Borescas. Que nos engañó, lo que engañó. Lo que nos engañó es que las explicaciones que se intentaron dar, ¿vale?, fueron por un grupo de asesores, intentaron, para liberar la presión que estaba ejerciendo los medios de comunicación, por aquel entonces no existía Ike, bueno, existía, pero no estaba, si estaba Sierra, si estaba mucha gente, sí, Sierra, J. Benítez, sí. Habían creado una presión muy fuerte, entonces intentaron desclasificar ciertos expedientes para liberar un poquito esa presión que estaban ejerciendo los medios. ¿Qué ocurre? Que intentaron dotar de unas explicaciones a esos expedientes que ni ellos sabían que eran. Porque no sabía, el MOA no sabía qué eran. Ya, que tienen, pero dijeron, vamos a intentar poner que es Venus, vamos a intentar poner que es un globo aerostático. Y eso lo vertieron al público, lo vertieron a la opinión pública. Pero ocurre una cosa, no sé si tú los has visto, los has visto. Hay cosas tachadas. Por supuesto. Es decir, los datos. Es decir, cuando se tacha algo, ¿qué es lo que pasa? Cuando se tacha, cuando se tachan datos, cuando se tachan cosas, no digo ya en España, hablo en otros países donde se han desclasificado expedientes supuestamente de avistamientos OVNI. Cuando tiene muchos documentos tachados. Está los datos que no se quiere que se sepan se tachan. Y si se tachan es por. Pero entonces nos engañaron. No, sencillamente, según esa hipótesis, no nos contaron toda la verdad. Es que es diferente. Una cosa es engañar, que engañar significa mentir. Mentir es dar una deliberadamente. Mentir, y otra cosa, información que no conocen. Y otra cosa es lo que he dicho. Otra cosa es dar una información que cualquier español puede ir y ver en la biblioteca del Ministerio del Ejército, el aire, y decir, bueno, pues aquí está, a ver, esta hoja. Y la puede leer y tenerla en su mano. Ahora no lo sé, no sé si se puede o no se puede. Antes sí se podía. Pero hay cosas tachadas. Y si tachan, ¿por qué tachan? Manipulación. Es la pregunta. ¿Cómo habla tú que yo estoy ya? Tenemos otra pregunta aquí, ¿vale? Es que es muy largo, Hola, buenas tardes. Vamos a ver un solo apunte sobre José Antonio Plaza. En el año 69, Televisión Española tenía dos periodistas. Uno era Jesús Hermida en Cabo Cañaveral y otro era José Antonio Silva, que estaba en Fresnedillas, Valencia. No, es mi padre. No, sí, pero también José Antonio Silva estaba en Fresnedillas. Estaba Cirilo Rodríguez, que tenía para la sala. Entonces, entre otras cosas, yo le escuché una vez, estábamos hablando, y entonces le escuché que él dijo que en un determinado momento, antes del aterrizaje, Neil Armstrong dijo: nos están siguiendo, nos están siguiendo. En ese momento entró un coronel del ejército de Estados Unidos y mandó a todos los periodistas. Bueno, tenía que llevar además a partir de ese momento, me parece que dejó ya prácticamente Televisión Española y se fue a trabajar de piloto. Ha escrito un libro sobre la muerte del general Curjo y demostrando que había sido no un padre de la violenta, sino un asesinato cruel como cualquier otro. Perdóname, porque ahí te quiero confirmar en 10 segundos que mi padre es verdad que estaba, Hermida estaba en Houston, mi padre estaba en Fresnedillas, en la Estación Espacial de Seguimiento de la NASA, y es verdad que estando en la sala de los periodistas, estaban allí con los monitores siguiendo todo el asunto, efectivamente, entró un señor, un norteamericano, muy educadamente, y les dijo, por favor, abandonen la sala. Estuvieron fuera entre 5 o 7 minutos. 13. Bueno, lo Perdóname, es que no me puedo poder. Bueno, pues 13, lo que es 13. Les hacen salir de la sala porque el día aquel había tres grandes centros que seguían a la Apolo. Uno estaba en Cabo Cañaveral, el otro en Fresnedilla y el otro en Australia. Cuando Armstrong empieza a decir, nos estáis siguiendo, es por algo muy simple, y es una película maravillosa. Resulta que la estación de Australia pierde la señal. Por la rotación de la Tierra se seguía, y ni ovnis ni, perdón la expresión, puñetas. es: nos estáis siguiendo porque ni Cañaveral podía contactar por la rotación, ni Fresnería. Y Arturo dijo: la hemos jodido. Oye, tú, nos seguís. Y cuando entran, va, en serio, lo tenemos en divulgadores grabado, la conferencia del director de Fresnería, donde explica claramente cuál era el problema. Era Australia. Entra un señor de la S y dice: oye, ¿os importa salir un momento? Porque creo que la hemos pifiado. De verdad, que no había ovnis. Que es que se pierde durante 13 minutos el repetidor de Australia. Va, en serio, que este ni Darth Vader la estaba enviando. ¿En serio? ¿En serio? Esto yo lo escuché porque lo dijo el propio José Antonio Silva. Los resultados no lo sé. Lo dijo él y lo escuchaba y por eso. Se lo comentaré a mi padre, que seguro que le gusta escucharlo. Le plantearé lo que acaban de decir. En cuanto a. Efectivamente, hay que ser. Les echaron de la zona, sí, y rápido. Sí. Fuera. Hombre, es que había que vender que Estados Unidos era muy bueno, tío. Si encima tengo un problema. Hacía una carrera política entre Unión Soviética y Estados Unidos. Diciendo que son los cutres y cambia la señal. Con decía, el tema de culo, es cutre. Los pobres periodistas que estaban allí. Se han perdido la señal, porque parece muy bien, pues recupérenla. En cuanto a que tienes que tener un profundo y serio problema con los 95% y utilizar el 5%, decirte que está muy bien que se aplique el método científico, pero a todo, no solo a los hombres. Tengo que recordar que uno de los últimos premios Nobel de física se ha dado a un señor que ha dicho que ha visto un bosón de Higgs una vez en el maravilloso acelerador del CERN, que por cierto ha costado 6.000 billones de euros. Nadie más ha visto un bosón de Higgs ninguna vez. Eso no es científico, perdona que te diga. Eso por un lado. Entonces, claro, si para mí el ver un bosón una vez es ciencia, entonces a lo mejor hay ovnis con marcianitos verdes y trompetillas a las veces. Sí, un segundito solo a terminar la versión del bosón de Higgs. En primer lugar, que un bosón de Higgs no se ve, se ha contrastado que. Parece ser que se puede decir. Se ha visto que se ha controlado. Sí, sí, pero vamos, que se ha llegado a detectar, sí, por decirlo más. Pero se ha detectado una vez un bosón. Y eso ha costado 6.000 millones de euros. Sí, pero si se confirmarían muchas teorías que van a ser muy útiles para la humanidad. No se han confirmado. Pero no, aún no, pero estamos de camino. Bueno, estamos en ello, pero no se han confirmado. Eso por un lado. Por otro lado, no soy físico, mi formación universitaria es en económicas e informática, pero sí sé que las ecuaciones de campo de Einstein, el factor tiempo, no existe. Se lo obligaron a poner. Por lo tanto, cuando hablamos de que la estrella más cercana es Alfa Centauro y tal, efectivamente, ningún cuerpo material puede ir a la velocidad de la luz porque su masa tendría infinito. Claro, siempre y cuando, evidentemente, tengamos en cuenta el tiempo. Si no lo tenemos, la cosa cambia. Sí, no, y además, otro tema, que es que entonces, estamos pensando que van a la tecnología, en el caso de que viajen, con la tecnología a que nosotros imaginamos, pero los motores WAR, que antes ya lo he oído, los motores de curvatura de espacio-tiempo podrían lograr llegar en menos tiempo, lo hemos estado antes debatiendo. Vamos, el tema es que no tenemos la tecnología, nosotros ni por la somos. ¿Qué otra civilización lo puede tener? Pues no es descartable. De hecho, como anécdota, sabéis que en la Academia de Ciencias de París, esa misma academia que creó el patrón del metro, del Museo de Sèvres, etcétera, bueno, pues en esa hay un acta muy seria de 1890 y no sé cuántos, donde se demuestra científicamente que el ferrocarril nunca podrá pasar los 39 kilómetros por hora. Sí, lo conozco. En esa época se creía eso. Luego los aviones también se creía que no podría superar la velocidad del sonido, ¿no? Y así era sucesivamente. Y decirte a ti, cuando has dicho lo de Fermi, que tú como periodista tienes que, pues supongo que sabrás que cuando Fermi vino aquí después del premio Nobel, pues le invitaron a Casa Chicote y le regalaron un whisky que él había utilizado en la universidad, ¿no? Lo vio en el museo. Y entonces un genio del periodismo de aquel entonces le hizo una pregunta y le dijo: ¿es verdad que usted ha descubierto la penicilina por casualidad? Y se le quedó mirando y le dijo: sí, por casualidad y 30 años de laboratorio. ¿Y qué? 30 años de laboratorio. Estuvo intentándolo y no daba con el sí, pero no. Siempre digo que nuestros ponentes nos enseñan muchísimas cosas, pero luego al final vosotros, los que veréis, es impresionante, ¿no? Porque me voy a quedar con sus datos, caballero. Sí. Me voy a quedar con sus datos porque creo que le necesitamos para el próximo año. De verdad, cada año vamos creciendo y nos parece impresionante. Por ahí veo otra palabra, va a ser la última, nos despedimos, ¿vale? Y con nuestro mensaje de bienvenidos. Bienvenidos. A ver, os quiero decir un comentario que habéis dicho antes, que no estoy de acuerdo con vosotros para nada, en absoluto. Que he dicho que el Ministerio de Defensa me miente en el tema de los expedientes que ellos hacen. Yo te puedo decir, y pongo la mano en el fuego, que eso es mentira. Porque el que está aquí es testigo directo, y fui invitado por unos mandos del Ejército del Aire, que tuvo contactos con ellos, a una entrevista de un testigo omnidirecto. Dentro del Cuartel General del Aire, en Moncloa, hay una sala que es exclusivamente para entrevistar a esas personas. Y en la sala había 5 militares, comandantes a coroneles, 5 científicos del CNI y yo. Y te puedo asegurar que todo. No, escúchame. Te puedo asegurar. No, lo estás escuchando. Lo que estoy diciendo, lo que yo estaba viendo allí, lo que estaba entrevistando a ese testigo, estaba directamente escribiéndose a la máquina en ese momento, el informe. Vamos a ver, Ángel, no estamos diciendo ahora mismo. Yo tengo una compañera que ahora mismo está llevando un proyecto muy, muy bonito de intentar hacer investigaciones científicas serias en el terreno de parapsicología y tiene contacto con el Ministerio de Aire y le ceden expedientes. Pero en esa época, en el año 92, intentaron colar unos expedientes con unas explicaciones mucha bacana. Y que no tenía mucha gente ni pie de cabeza. Vamos a ver. Toma la explicación para el caso Manises. Vamos a ver. Da igual. Mira, imagínate, ¿vale? Te doy la razón. Estamos equivocados. El Ministerio de Defensa no manipuló, que Santiago comparte. No falseó, perfecto. Con lo cual, entonces, lo que dice el Ministerio de Defensa es todo verdad. Ángel, no existen los ovnis. ¿Ya está? Vamos a ver, yo estoy diciendo lo que yo he visto, lo que yo he visto con esa gente allí. Pero entonces tú no sigas, Ángel, no me digas que existen, que ahora, a partir de ahora existen los ovnis. Cíñete a lo que dice el Ministerio de Defensa. Pero vamos a ver, si no te digo que existen, no existan. Dice, perdona, te conozco desde hace mucho tiempo y dices una saltada de idioteces que no la comprendo. Yo digo que vosotros sois muy falsos, tranquila pueblo, que llevábamos un rato muy bueno, ¿vale? Aquí, como veréis, vamos a continuar. Sí, porque para eso estamos y por eso tanto Javier y yo nos gusta traer a los hermanos Montoyas a vosotros y nuestro público, igual Ángel. Bueno, pues te pide disculpas. Queremos terminar bien, porque existe lo tuyo, existe lo mío, existe lo de ellos, porque por eso somos personas y cada uno tenemos nuestro mundo. Porque es que es eso, igual que el año que viene podemos hablar de miles de cosas, de la conspiración o de los curanderos o de lo que sea. Por eso se llama parapsicológico, paranormal, algo que no tiene nada que ver con lo que en un momento dado tú y yo podemos pensar. Yo quiero que cada uno de vosotros os despidáis. Nos despedimos con un minutito de buen rollito, ¿vale? Con ese mensaje para todos. Venga. Por ahí, empezamos. Bueno, pues empezamos nosotros. Nuestro mensaje es el mismo del principio. Existen fenómenos, es indiscutible, parece que aquí todos creemos en ellos, pero de verdad, no creáis en todo. Hay que saber, hay que empezar a saber, a preguntarnos, a pedir explicaciones. Hay mucha falsedad. Nosotros nos equivocaremos, yo me voy a equivocar. Posiblemente a lo mejor me he equivocado con lo del Ministerio de Defensa, pero de verdad, lo hacemos con la intención solamente de que aprendáis. Nos pasamos horas investigando simplemente para que sepáis la verdad. Y no nos mueve de otro ánimo. Yo no gano nada de esto. Solo quiero que sepáis la verdad. Y yo quiero saber la verdad. Y así estaremos diciendo qué casos son y qué casos no son. Perdóname, pero te digo una cosa. Yo he asistido el año pasado y este a estas conferencias con muchísimo gusto. El mensaje que nos dais vosotros dos es hablando de aquello que no debemos hacer caso y de ese 95% que no debemos cuestionar o que evidentemente es basura. Esto lo podríamos llevar a todos los ámbitos. Sí, absolutamente. Pero el aporte que vosotros podríais hacer, y que por eso entiendo yo que os hacen ponentes, es explicarnos ese enorme estudio que hacéis vosotros, ese 5% que consiste. Porque tanto el año pasado como este, yo no lo he visto. No he visto cuál es ese 5% que han encontrado. Vamos a ver. Que vale. Creo que eso es para lo que venimos aquí, para compartir ese 5%. Sí, es cierto que para eso teníamos que traer... decirnos, oye, no vais cambiando, ya... Vamos a ver, sí, pero sí. Pero cuéntanos ese tipo yo igual, de... ahí mi hermano es eso. Más... Es más, no, pero no hagáis caso. Nosotros lo que sí intentamos primero es que reflexionéis. Que no os creáis ya, todos y demás. Ahora, me deja Jessica... Me deja Jessica con la... No, más allá, como gilipollas no estoy tratando nada. Bueno, vamos a ver, lo que... Podemos traer casos que tenemos analizados, muchos falsos y algunos que no han podido dar con ello. Lo tenemos en nuestra página web, lo tenemos visible de cara al público. Lo que no podemos aquí en una conferencia de un poquito empezar a analizar nuestros casos con todo el despliegue de teórico. Entonces no estamos una hora solo explicando un caso. Por eso no hemos salido. Otro vale, pero, perdona. Tenemos casos y lo traemos. Oh. Aunque sea poco. Perdona. Pero por ejemplo, el caso que habéis expuesto de México, de los globos. ¿Eso es lo que vosotros opináis? ¿Os ha quedado claro qué es eso? En este caso lo tenemos bastante... Vamos, clarísimo. Pero quiero decir, ¿vuestra opinión o está claro? No, está claro de... 100%, ¿no? 100%. Ni ese 5% de margen. 100%. En este caso no. Hay casos, como es el caso Manises, como el caso que comentaba Santiago, que evidentemente hay dudas y ahí lo dejamos. Evidentemente nosotros... Hay muchos casos, sobre todo casos que se han acontecido hace ya muchos años, que es imposible ya sacar una verdad absoluta. No podemos investigar más allá. Los casos, para investigarlos correctamente, tienen que ser casos recientes. Casos de un año donde se pueda investigar, donde se puedan crear patrones. Ahí es donde podemos incidir. De hecho, en casos antiguos no podemos incidir ya. Hay una asociación... intenta investigar científicamente este tipo de casos, que está liderada por Antonio París, que es la API, que mucha gente que estáis metida en estos temas igual lo conocéis, y ellos directamente, en principio, no dan prioridad a casos que no sean de hace 2 años, que no tengan fotos, que tienen que tener fotos de hace menos de 2 años, testigos coherentes para entrevistarlos con test psicológicos, y esa es la manera de llegar un poquito a qué son. ¿Casos extraños? Los hay. ¿El caso de Semaní, por ejemplo? No. Y otros casos de ese tipo que se han distribuido mucho, tampoco. Bueno, da para muchísimo. Por favor, seguimos sí. Despidiéndonos con esas... ¿Quieres hablar? No. ¿Quieres hablar algo? No. Cuidado con las Coca-Colas. Bueno, pues nosotros decir para terminar que... por decirlo así, básicamente, el hombre tiene claro que hay algo allí, lo que hay allí tiene claro que el hombre existe, y ciertos porcentajes de hombres no quieren que sepamos la realidad del 5%. Esa es nuestra opinión. Y en el tema del misterio, sea para psicología, sea ufología... Son dos cosas muy diferentes. Exactamente. Yo lo que veo, por desgracia, a día de hoy, en el 2015, es de que sea en la televisión, no es criticar a Iker Jiménez para nada. No es criticar si a... está por encima de aquí del mal. Exactamente. Pero a lo que quiero llegar es de que sea, si es la televisión o si es la radio, entenderme, no es ninguna crítica, pero quiero decir que no hace falta, para mí, en mi opinión, con todo mi respeto a los bomberos, a su profesión, a los policías, yo creo y opino que un albañil y un fontanero puede ver exactamente y vivir lo mismo que un bombero y que un policía. Creo que a día de hoy, en 2015, tiene como más, o es mi sentimiento, ¿vale? Mi pensamiento, como que tiene más credibilidad si llevo a una persona que tiene una profesión que a un simple abuelillo del pueblo paleto, y yo me quiero pensar que soy yo como ese señor. con ese paleto. No es correcto nada. Mi opinión. No, no puedes, o sea, tú no puedes dar esa. Vamos a ver. Tú reaccionas frente a un hecho en base a la información que tienes. Mm-hmm. Entonces, si tú y yo vemos un mismo objeto, nos reaccionamos de acuerdo a cómo estemos. Por ejemplo, muy tonto, nosotros pensamos que el luto es de negro. En Oriente, el luto sin desgracia. No, yo lo que quiero llegar es de que una persona que tenga profesión o que es policía tal, parece que tiene, es mi impresión, que parece que tiene más credibilidad que un simple albañil y orgullo de albañil. Es mi opinión. Pero si tú ves una luz en el cielo, yo estoy menos capacitado que un piloto de combate. O sea, eso es el mismo. Sí, para aplicarlo. No, eso es lo que te comentaba antes. Si estamos dos y un astrofísico está viendo una luz, te podrá decir, es ese satélite de Irion que están pasando ahora mismo en esta órbita geoestacionaria. Pero si es uno del pueblo, ve también algo, pero no te podrá decir que es ese satélite. Estoy viendo una luz. ¿A quién crees más? Si la credibilidad la tienen los dos, pero el conocimiento lo tiene uno más que otro. Es innegable que el saber y el conocimiento pesa. Pero si hay pruebas, 100%, vale. Claro. Pero ya nos consolía Velázquez que se va a despedir a este de esta forma de clasificación. Bueno, ante todo, que reine la paz, que reine la paz, que sin paz vamos a ir muy mal. Peor de lo que estamos. Cuando he dicho lo de mi amigo Ike, lo he dicho con cariño. Yo le quiero. Es buena gente. Vamos a dar un aplauso a Ike. Damos un aplauso. Porque, y me despido, Leonor, porque es verdad que a nivel nacional, el que resucitó el misterio en el año 2002, ¿2001? No, 2000. 2004, ¿no? No, 2002 en la radio. Ahora fue Iker. Yo estaba en otra onda, estaba en Conferencia Continental, estaba en Cadena Más, era de historia. Pero fue él, y a él le debemos mucho. Y yo el primero, una confesión pública que hago, le debo mucho porque no hay mayor maestro y aquel que no te trata como te mereces. Porque eso te hace ser un poco más humilde, tener más paciencia, como la que han tenido todos ustedes esta tarde noche aquí en el Valladolid. Pues nosotros, no me digan que no se lo han pasado bien. No lo creo. Seguro que se han pasado muy bien. Agradecer al Ayuntamiento de Guadarrama, a Leonor, al Alma Mater, a don Javier, y termino con ese vídeo que hemos visto al principio. Me quedo con ese vídeo, esa casi imperceptible mota de polvo, porque no llega a ser ni mota de polvo, en todo lo que es el universo conocido, que es donde estamos nosotros y que nos hace ver, y quien no lo quiera ver es porque está enfermo en su espíritu. Lo poca cosa que somos, pero al mismo tiempo lo grandes que somos, porque somos seres trascendentes, es decir, que después de la muerte seguimos existiendo. Gracias y buenas noches.